Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Hoy De Raíz sacas un micro a la calle para trasladarnos hasta las jornadas sobre poliamor que se están celebrando hoy, día 20 de mayo de 2022, en Granada y también mañana y pasado, creo, ¿no? Hoy se celebra en El Faro, que es un espacio de aquí de Granada que os presentamos en el penúltimo De Raíz. Y mañana y pasado creo que se celebran en el local de la CNT AIT, ¿no? Sí. Y tenemos aquí a dos compas de las personas que están organizando estas jornadas que nos van a contar un poco. Bueno, tenemos un montón de ganas de escucharlas, de aprender y el programa, bueno, ahora os contaremos un poco, pero el programa es súper interesante. Hay un montón de charlas y talleres y dan ganas de ir a todas, la verdad. Y nada, nos van a contar un poco sobre el colectivo Polibirras, que es un poco desde dónde ha surgido esta iniciativa. Y sobre el contenido de las jornadas y un poco en general. Y bueno, también eso, teníamos muchas ganas de que este programa tuviera un carácter así divulgativo, pedagógico, ¿no? Porque estábamos hablando antes justo de empezar a grabar que bueno, que el poliamor es una cosa en la cual no estamos muy formadas la mayoría de nosotras, ¿no? Y teníamos ganas. Bienvenida De Raíz. Muchas gracias. Pues no sé, sí decir que, por ejemplo, yo no soy una de las creadoras de Polibirra, ni mucho menos, pero llevo como un año ahí como persona que participa y es un colectivo que sirve mucho de apoyo mutuo para contar pues nuestras dificultades en temas de poliamor y en general en la vida. Y bueno, y de ahí ha surgido pues un grupo de personas pues que hemos decidido sacar estas jornadas hacia adelante. Y no sé muy bien cuáles son las motivaciones del resto de personas. Puedo contar las mías, que están relacionadas con los talleres que yo he decidido llevar a cabo. Y básicamente eran talleres que consideraba como importantes de por sí y que me han venido muy bien en este contexto, porque llevo cuatro talleres, dos de ellos, digamos que son como siempre iniciación, digamos, y profundización, ¿no? Y entonces, como que sería un poco, pues, el tema, por un lado, el tema del consentimiento y, por otro lado, la anarquía relacional, ¿no? Que surge un poco, en parte, como una crítica al poliamor, la anarquía relacional, pero también tiene su propio paradigma, ¿no? Porque no es simplemente criticar la monogamia, sino una forma de entender las relaciones en general, ¿no? Y de aplicar los principios de la anarquía, pues, a cómo nos relacionamos. Y entonces, pues, un poco, por ejemplo, los talleres que yo voy a dar en tema de anarquía relacional, pues, un poco la idea es, claro, pues, esa idea de, bueno, que no sé si realmente hay que destruir para construir, pero sí que pienso que cuanto menos hay que deconstruir para poder construir. Entonces, tienes que saber cómo se conforman las estructuras que te oprimen o que te regulan o, en fin, que determinan tu vida para poder luego decir, vale, ¿qué de esto me sirve y qué de esto no me sirve? Porque, oye, igual si a mí personalmente no me sirve, pero igual hay gente que le sirve la monogamia. Pues, oye, pa'lante, ¿sabes? Pero por lo menos que sea una decisión consciente y que tú tengas claro lo que... No, igual que a lo mejor puedes entender la típica familia heterosexual donde la mujer, imagínate, se queda en casa y no trabaja y depende económicamente del hombre, ¿no? Pues... Oye, pues a lo mejor te funciona, pero por lo menos que lo tengas en cuenta, que seas consciente de qué te lleva eso, qué implican, por ejemplo, si de repente tienes una ruptura y ya no tienes economía para poder subsistir, ¿no? Pues qué pasa, por ejemplo, también con la monogamia o con la forma de relacionarnos, qué pasa cuando esa persona con la que estamos, que es el centro de nuestra vida, porque desde la anarquía relacional una de las cosas que se critican... Pensaba que estaba hablando mucho. No. Era los golpes en la... Bueno, pues esto, ¿no? La idea de que desde la anarquía relacional, pues una de las cosas que se critican, o no sé si se critican, pero por lo menos que dice, oye, vamos a ver esto, ¿no? Es como la supremacía de la pareja monógama por encima de todo el resto de relaciones, ¿no? Y eso, la dependencia que te genera y también las dificultades de acceso y opresión para aquellas personas que, por lo que sea, no pueden acceder a este tipo de relaciones, ¿no? Van a ser siempre más difíciles a aquellas personas, pues, que en los ejes de opresión están abajo, ¿no? En tema de capacitismo, tema de racismo y muchos otros, ¿no? Entonces, pues, un poco como que mis talleres en ese sentido serían como de construir qué significa ser una pareja, qué significa ser, por ejemplo, una familia, qué significa ser una amistad. Es el primer taller y luego a partir de ahí pues ver, vale, ya sé cómo se estructura o cómo me dice el sistema que tiene que ser esto, qué puedo hacer yo o qué es lo que a mí me funcionaría de otra manera, ¿no? Y luego en el tema de consentimiento, pues los talleres básicamente, o sea, para mí son importantes porque es un aprendizaje que he hecho bastante reciente y que tiene mucho que ver con mis viajes hacia sitios, pues... Vale, pues un poco el tema del consentimiento viene de viajes a, en concreto a Holanda y también a Inglaterra, a visitar a mi hermana que está bastante metida en temas de pues movimientos ocupa, centros sociales y anarquistas y tal. Y sobre todo en el movimiento queer y bueno, pues de conseguir fanzines y no solo fanzines, sino ver prácticas y talleres que de repente, por ejemplo, cosas tan sencillas en consentimiento como, por ejemplo, el hecho de que ya nadie te abrace o te dé la mano sin consultarte antes, si quieres qué tipo de contacto físico quieres cuando te saludan, ¿vale? Que a lo mejor lo asociamos como algo sexual, ¿no? El consentimiento, pero realmente va en un montón de otros aspectos, ¿no? Si, por ejemplo, coges a una niña del suelo que a lo mejor no quiere ser cogida, ¿sabes? Pues preguntarle primero o cuanto menos tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, como que un poco lo que yo quería con mis talleres de consentimiento, pues es lo mismo que con los de anarquía relacional, ¿no? Un poco como pensarlo para luego construirlo, ¿no? Entonces, como qué cosas nos impiden o nos suponen problemas a la hora de dar consentimientos, que ahí hay mucho que ver, por ejemplo, con cultura de la violación, temas de género, si has tenido agresiones sexuales anteriormente, ¿no? ¿Qué capacidad tienes tú de decir que no? ¿Qué rol tienes, ¿no? O sea, ¿qué rol? O sea, quien inicia, por ejemplo, parece que muchas veces también estos talleres, por ejemplo, van dedicados hacia la persona que inicia, que en muchas ocasiones suele ser una persona leída como hombre, ¿no? O que ha sido socializada como hombre. Y la persona, a las personas socializadas como mujeres, lo que nos toca más bien es cómo poner ese freno, ¿no? Aunque tú realmente quieras o lo que sea, y el hombre al mismo tiempo, aunque a lo mejor tú no quieras, por ejemplo, iniciar la sexualidad o lo que sea, se espera de ti que sea eso lo que hagas, porque claro, eres un semental o algo así, no sé. Entonces, pues bueno, un poco, esto solo lo he dicho como el tema de género, pero que hay muchas otras cuestiones que bueno, que juegan ahí y que pesan en este tema del consentimiento, ¿no? Entonces, un poco, como reflexionar sobre el consentimiento, cómo lo damos, qué tipo de consentimiento necesitamos. También hay muchas diferencias entre... Porque también en tema de consentimiento están como muy centrados los talleres o las ideas en relaciones heterosexuales y mujeres que buscan en los hombres un mayor consentimiento que no se da, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también como una crítica que yo he visto muy interesante es desde los ambientes gays masculinos, ¿no? ¿Cómo se vive ese consentimiento? Oye, ¿y nos es útil esto que nos estás diciendo? ¿Estás teniendo en cuenta? Porque no me vale simplemente que utilice género neutro o que se suponga que sea para todos. O sea, si no hablas realmente de mis vivencias y de qué problemáticas tengo yo personales por el hecho de ser gay a la hora de llevar a cabo el consentimiento, ¿qué pasa ahí, no? Y, o al revés, o no sé, con lesbianas o lo que sea, ¿no? Entonces, como, pues, ¿qué hacemos con todo esto? Y luego, ya en un segundo apartado, pues sería como, pues el consentimiento, pues ya a nivel práctico, ¿no? Y yo básicamente, aunque se puede dividir el consentimiento de muchas maneras, yo lo he dividido entre consentimiento antes, aquí sí que lo he centrado en la sexualidad, por diferentes motivos. Consentimiento antes de que se produzca una interacción sexual, básicamente como que lo hablas, ¿no? Antes de, en plan de, oye, vamos a hacer esto y tal, y lo pactas, ¿no? Muy, una cosa que está como muy, muy, por ejemplo, muy implantada en los ambientes BDSM, ¿no? Y luego también tendríamos como el consentimiento durante, ¿no? Que aquí sí sería como más lo que he dicho antes de cuando coges a una niña y le dices en el momento como quieres ser cogida, pues esto aplicado a la sexualidad, ¿no? Oye, me gustaría tocarte a ti aquí, ¿no? ¿Te apetece? Oye, a mí me gustaría besarte, ¿te parece guay? E ir así como cogiendo el consentimiento y aprender a escuchar el no, porque eso es muy importante también y no tomarlo como un rechazo, sino, oye, esta persona me está... O sea, es como que también te permite ver más claro el sí cuando sí que se da, ¿no? Y luego aparte, pues un consentimiento que se da a posteriori, ¿no? Que es cuando Y así es decir, oye, mira, pues revisando lo que pasó esta última vez, pues esto es lo que yo querría que cambiase en otro momento. O hay gente que no puede dar consentimiento, lo que dije antes, ¿no? Por ejemplo, en temas de, por ejemplo, supervivientes de agresiones sexuales, ¿no? Es como, pues ni, es que a lo mejor ni siquiera sé si, es, si, si me está gustando o no me está gustando. Incluso tengo un conflicto de emociones aquí, ¿no? Por un lado a lo mejor quiero huir, por otro lado estoy a gusto, no sé qué. Entonces, como, ¿qué hago con esto? Entonces, como que hay gente que a lo mejor no puede hacerlo o incluso le corta el rollo o lo que sea, pues y necesita hacerlo a posteriori, ¿no? Y necesita que se pueda escuchar el decir, por ejemplo, pues oye, pues sabes que en este momento en verdad estaba fingiendo, en este momento en realidad no me estaba sintiendo a gusto y necesito poder decirte, necesito que me escuchen, ¿no? Y pues bueno, pues esas son un poco las cosas, sí. Y estaba escuchándote y estaba dándole vuelta a la cabeza porque me ha llamado la atención o me he quedado así pensando en el tema, claro, porque decía, hablabas del consentimiento no solo en escenarios sexoafectivos o sexuales, ¿no? Uh-huh. Y tienes razón que yo también cuando he pensado en consentimiento hasta que tú lo has nombrado siempre estaba pensando en eso, ¿no? Entonces, claro, ahora de pronto pensaba, jo, ¿cómo serían las relaciones, ¿no? Si tuviéramos siempre presente el tema del consentimiento. Y me surgió una duda, y es que si cuando te plantea el consentimiento, ¿te planteas que sea siempre verbalizado? ¿O crees que hay otra manera de expresar consentimiento que no pase por una conversación? Claro, por supuesto, el consentimiento no tiene por qué ser verbal y hay otras maneras, ¿no? También depende, o sea, una de las cosas de las que yo partía es que el consentimiento, o sea, no existe una definición clara de consentimiento ni unas prácticas concretas de consentimiento. Entonces, como que tú defines qué es para ti el consentimiento. Yo creo que lo importante sobre todo es qué significa para la otra persona con la que tú interactúas el consentimiento si tú vas a ser quien inicia la acción, ¿no? Entonces, si yo a lo mejor soy una persona que no necesito o no quiero o lo que sea verbalizarlo y simplemente es, pues no sé, pues me gustaría que tuvieras en cuenta mi lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿no? Que no sé, a lo mejor te muestro con mi cara o con mi cuerpo que me estoy alejando o que me está molestando o lo que sea, ¿no? Entonces como, pues bueno, yo creo que sobre todo la base es hablarlo, ¿no? Como mismo tú has hecho ahora que me has dicho, oye, ¿y tú cómo ves este consentimiento? ¿Y hay verbal o no? Pues hablarlo con las personas con las que te relacionas y luego intentar aplicar lo que puedas. Claro, porque si no conoces a alguien, puedes intuir el lenguaje no verbal y puedes saberlo, pero yo, claro, hay ciertos ambientes o ciertos planteamientos que dicen, no puede ser claro y, o sea, no puedes tener certeza de que hay un consentimiento o no, o hay un no consentimiento si no se pregunta verbalmente y no se explicita verbalmente. Lo puedes intuir. Claro, a mí, por ejemplo, creo que el contexto de la pandemia sí que nos ha, bueno, por lo menos yo siento que nos ha colocado un poco en ese lugar, ¿no? Porque de pronto había gente que se saludaba, se abrazaba, gente que no, gente que tal, y es verdad que yo sí que he integrado, por ejemplo, práctica y además he agradecido muchísimo cuando gente la ha puesto en práctica conmigo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? En plan, ¿quieres que te abrace, por ejemplo, no? Total, sí, es cierto, es totalmente que de repente se ha empezado a preguntar. No sé si te pasa a ti o pasa en tu entorno que a lo mejor de repente cuando se empieza a relajar la cosa, de repente vuelven otra vez las prácticas que asumen consentimiento, ¿no? Como pues si es normal que te den dos besos o es normal que te den la mano, depende también de tu género, depende de muchas cosas, ¿no? Como pues ya de repente te vuelvo a dar dos besos porque esto era antes una cosa que, bueno, no sé. Un temazo, la verdad, que da para mucho y además en el ratito que nos has dedicado, a mí por lo menos ya me has dejado pensando así con varias líneas de pensamiento diciendo, ostras, o sea que súper agradecida y Daira de que hayas querido compartir este rato con nosotras y de que nos hayas picado el gusanillo para seguir aprendiendo. Qué guay, yo también me voy muy contenta y me he sentido muy cómoda y gracias por invitarnos. Que era frágil, que era pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno. correspondido milagro, que lo contrario un infierno, cosas de chicos con chicas y solo cosas de dos, así es como nos dijeron que debía ser el amor. Y fallamos tantas veces que parecía una condena y llegamos a creer que no merecía la pena, pero siempre hubo razones para volver a intentarlo. Solo había que ser valiente, solo había que reinventarlo, para que el amor no fuera siempre algo que temer. Un juego solo de dos, que no tenía que perder, que no fueran fantasías y nunca una imposición. No se trata de invertir todo tu tiempo en dolor. No hay lo que se pueda siempre definir, ni algo que evitar por miedo a sufrir, ni algo que nos ata con hilos legales, porque necesitamos para sentirnos especiales. El amor para nosotros es relación entre iguales, de la cama como quieras, de la vida horizontales. El amor para nosotros es relación entre iguales, de la cama como quieras, de la vida horizontales. Y tenemos ya en este estudio improvisado, estudio móvil de DRAI, a las compas de Polibirras, que como decíamos en la presentación, nos van a contar un poco sobre el colectivo, sobre cómo se organizan, sobre la actividad que llevan a cabo, y os dejamos con ellas. Bienvenida a DRAI. Muchísimas gracias. Aquí está Carmen, una de nuestras compis, que es una de las personas fundadoras de Polibirras, por lo cual le tenemos mucho agradecimiento, un montón de personas de la comunidad poliamorosa. Así que, ¿nos quieres contar, Carmen, de dónde nace la necesidad de crear Polibirras o el gusto de hacerlo? Pues muchísimas gracias. Claro, voy a contar un poquito cómo empezamos con esto. Que esto en concreto se remonta al año 2019, en el que otro compañero que está en esto, que hay Yelchu, el otro miembro cofundador, estamos un buen día pues hablando, y bueno, yo ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo en Granada, porque pues llevo prácticamente, digamos, toda mi vida que no estoy en relaciones tradicionales, y siempre tenía un montón de ganas de hacer esto, y es como que ves que en tu ciudad falta algo, ¿no? Y estábamos un día hablando el compañero y el chullo, y dije, pues ¿por qué no hacemos aquí también una especie de polienencuentro en Granada? Y sabíamos que, por ejemplo, en Málaga hacían también como también las policañas, en Madrid creo que también otras policañas, en fin, que sabíamos que se estaba empezando a hacer en algunas ciudades de España, y dijimos, pues vamos a hacerlo, un buen día, que sería como, sería algún día de verano de 2019, porque recuerdo que la primera vez que ya dijimos, venga, vamos a convocar en serio, será como por septiembre de 2019, cuando dijimos, vamos a convocar en serio como por las redes sociales, a ver si a alguien más le interesa y tal, y precisamente fue en octubre de 2019 cuando ya los dos dijimos, venga, vamos a reunir gente, nos reunimos con otras compañeras que también estaban interesadas, y bueno, y se nos fue uniendo a gente poco a poco, y lo que primero hicimos fue una llamada inicial de queremos que se haga algo en nuestra ciudad y queremos, digamos, que la gente sea partícipe de ello, y empezamos estableciendo esta serie de encuentros mensuales que hacemos, estableciendo nuestra sede en un colectivo también de Granada que se llama La Tomiza, que bueno, es la antigua biblioteca social Quero, y es el sitio que nos da acogida desde que empezamos con este proyecto. Y cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo son las comunicaciones, cómo son los encuentros, de qué se habla. Pues mira, funcionamos básicamente a través de la comunicación mediante las redes sociales y a través de reunirnos una vez al mes, que es lo que llamamos como quedada oficial, en la cual mediante las redes sociales la anunciamos, publicamos una encuesta en la que la gente integrante de la comunidad, digamos, que es la gente que suele asistir a las reuniones y que está en nuestros canales pues de Telegram, de Instagram y de Facebook, que es por donde funcionamos, y hacemos esa quedada al mes en la que la gente elige un tema que se vota pues, mediante la encuesta de una serie de temas que se va nutriendo de todas las sugerencias que nos hace cualquier persona integrante en la comunidad a través del buzón de sugerencias. Y lo que es que elegimos el tema y una vez al mes hacemos esa quedada oficial en la que de manera asamblearia pues, se modera el tema, cada persona aporta sus ideas y etcétera. Y luego también podemos convocar quedadas informadas, que es que básicamente a través de nuestros canales cualquier persona se manifiesta, vamos a tomar una cerveza o voy al cine a ver tal película, quien se anima, y así lo que hacemos también es socialización, conocernos entre nosotras y etcétera. Y bueno, a mí me parece muy interesante lo que pasa en los canales de Telegram, ¿no? Como que ahí se dan un montón de momentos en los que las personas, ¿no? Que, bueno, desde las vivencias poliamorosas, ¿no? Hay muchos momentos en los que es complicado, en los que te encuentras con muchas trabas, ¿no? Como con muchas dificultades y también con muchísimos gustos, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces es un espacio, ¿no? Donde se da mucho apoyo mutuo, ¿no? Donde nos encontramos, donde alguien comenta algo que le ha pasado, ¿no? Y la comunidad aporta. ¿Sí quieres hablarnos un poquito de eso? Sí, sí, sí. Yo creo que esa es también una de las labores más importantes que hacemos Polivir. ¿No? La intención que teníamos cuando creamos Polibirra es eso, crear, además de la labor divulgativa de ya a nivel más, digamos, más concreto de tratar ciertos temas, sobre todo es la sensación de tener un lugar, digamos, en el que te puedas encontrar con gente como tú, que es un punto de socialización, de comprendernos entre nosotras y de aportarnos a veces puntos de vista sobre temas que a lo mejor por cómo nosotras entendemos las relaciones, las personas, digamos, monógamas o un poco... A lo mejor entre el grupo de colegas es más difícil, ¿no? Entre el grupo de colegas es así al uso, que a no ser que las generaciones jóvenes, que ya se nota que muy, muy, muy jóvenes, con la gente que tiene el 1 como cifra por delante, ya parece que lo tienen un poquito más interiorizado, pero la gente que venimos de todavía que somos del 2 y del 3 delante, parece que hasta hace muy poco faltaba un sitio en el que sentirte escuchada. Y precisamente los canales de Telegram que tenemos hacen esa función. Por ejemplo, entra alguien que dice, pues, tengo un conflicto con mi vínculo porque pues no sabemos cómo llevar este tema y es que se lo he comentado con mi amiga y no saben qué decirme porque realmente ellas están en otro paradigma relacional y no sabemos de quién obtener un punto de vista objetivo o no hay referente. El tema con la no monogamia es que no hay referente, es que tú por ejemplo sabes en una pareja monógama que tu pareja por ejemplo te ha sido infiel y sabes qué hacer, ¿no? Bueno, sabes, o sea que tienes como unos patrones de comportamiento preestablecidos que bueno, las personas se rigen por unas o por otras condicionadas, pero en el caso de la no monogamia es que no tenemos unos referentes. Entonces, la diversidad de situaciones que se pueden presentar en la vida es compleja, nosotras somos personas complejas, vivimos cada vez en una sociedad más plural y más compleja, es que realmente se hace necesario un punto de encuentro de gente que tenga alguna divergencia y que también se pueda sentir pues, acogida y escuchada. Y si esto sucede con el 2 y el 3 delante, no te imaginas con el 4 y con el 5, incluso con el 6. Ahora en las jornadas está siendo muy interesante porque estamos personas que tenemos 40 años, pero también hay personas que tienen 19 y también ha habido personas que han explicitado que tienen 60. Entonces, ¿no? Como esto que no es fácil de encontrar, ¿no? De encuentros intergeneracionales, ¿no? Pues la verdad es que está siendo muy, muy nutritivo, ¿no? En estas jornadas. Sí. Es súper interesante. La verdad es que estamos súper contentas. Estamos como se suele decir que no cabemos en la camisa porque eso llevamos desde el 2019, pues ya llevamos, si estamos en 2022, eso llevamos 3 años y pico al pie del cañón desde que empezamos. La verdad es que no hemos fallado ni un mes, hemos sobrevivido a la pandemia. Durante la pandemia hacíamos las reuniones online por tal de que siguiera existiendo el rinconcito, digamos, aunque sea de modo abstracto, pero seguía existiendo y se ha notado que daba la vida, por lo menos tener, cuando no te podías ver con nadie, por lo menos tener un sitio al que acudir, al que compartir una experiencia, al que intercambiar un punto de vista, en el que desahogarse cuando las personas no nos podíamos ver y eso, y estamos muy contentas porque llevamos 3 años y pico trabajando con esto incansablemente y desde primera hora ha tenido muy, muy, muy, muy buena acogida y ya que hayan sido las jornadas es como la culminación de algo muy grande que nos hace sentir orgullosa y que además la jornada es súper mágico porque estamos muchos compañeros de Polibirra, pero también están muchísimas compañeras que han venido a Polibirra y que sin ser directamente la AMI de Polibirra, que también estamos en la jornada, que al final la AMI de Polibirra estamos todos fregados, como se suele decir, pero también la jornada la hemos montado junto con compañeras que no estaban inicialmente en Polibirra y que se han sumado al carro y al final que hemos creado una cosa súper grande y que la verdad es que ha sido un éxito de afaro, estamos completas y bueno, eso no sé, es muy grande que vamos a compartir un montón de cosas. Nos ha dado mucha pena porque hemos tenido lista de espera durante varios días para los talleres de hoy y hemos tenido que dejar un montón de gente fuera. Así que esto promete segundas jornadas, por lo menos. Y una cosa que nombraba Carmen, que me parece muy importante, es, ¿no?, estos momentos de profundización que muchas veces, ¿no?, cuando estás en, bueno, pues al final inventándote formas de relacionarte que a lo mejor no vienen tan establecidas, ¿no?, muchas veces sientes soledad o te cuesta, ¿no?, como poder profundizar. Entonces, tanto Polibirras, ¿no?, los espacios, como estas jornadas son un espacio que nos está sirviendo como regalo a ese nivel, ¿no? Está siendo un espacio donde no tienes que explicar por qué te relacionas así, no tienes que hacer unos mínimos, ¿no?, sino que ya estamos entrando directamente a profundizar, ¿no?, en dificultades, retos, desafíos, cómo avanzar, cómo mejorar, ¿no?, como profundizando pues ya con un lenguaje desde la experiencia, ¿no? Entonces esto, pues la verdad es que está siendo un regalo y se nota, ¿no?, en las caras, en la actitud de las personas, sí, ¿no?, en los feedbacks. Está siendo un proceso muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Se nota lo contenta que la gente se va de las reuniones y no sé, la pila de ideas que se intercambian y lo que aprendemos nosotras mismas también. Yo la verdad es que a mí Polibirras me ha enseñado un montón de cosas, a comunicarme también mucho mejor y a conocerme mucho mejor también a mí misma. Y yo creo que la gente sale como un poco como relajada, ¿no? Y eso, y también, aparte de la actividad específica de poliamor, que es súper guay, que tenemos un foro que a lo mejor dice, oye, ¿quién conoce una cala chula escondida en, yo qué sé, en Salobreña? Y alguien te contesta y te dice, ay, pues mira, está muy bien, puedes llegar así con el coche así asado. Y no sé, al final es que es un punto de encuentro de gente joven, no tan joven, pero siempre con una máxima, no sé, de respeto, de una comunicación así fluida y guay. Sí, y luego, por ejemplo, en las jornadas, ¿no?, hemos intentado como que combinaran, ¿no?, como esos momentos de divulgación, ¿no?, esos momentos de iniciación en temas de poliamor con profundización, ¿no? Entonces tenemos un programa que os vamos a ir contando, ¿no?, entre varias personas, y la verdad es que, bueno, nos parece muy interesante porque tiene como desde el componente claramente político, ¿no?, de capitalismo y no monogamias, ¿no?, cómo se vinculan, ¿no?, cómo tiene una relación clara, ¿no?, que es bastante perversa, hasta pues talleres de contra el amor romántico, de acercamiento al poliamor, ¿no?, que también beben de todo el transfeminismo, ¿no?, de toda, bueno, nombrar todas las violencias, y también está siendo como algo muy interesante, ¿no?, como trabajarlo además desde con diferentes personas. Hay personas que llegan con ese miedo al juicio, ¿no?, de, ah, yo no sé, ¿no?, en qué momento me encuentro, ¿no?, y estamos generando un espacio de cuidados, de seguridad, ¿no?, en el que obviamente todas las personas somos bienvenidas, no todas las actitudes, obviamente también tenemos un protocolo antiagresiones, un código de conducta, ¿no?, como qué cosas no consentimos para cuidarnos entre todos, pero sí que, ¿no?, es un espacio donde no tienes que ser una persona poliamorosa para participar, ¿no?, puedes tener simplemente curiosidad y eres totalmente bienvenida, ¿no?, o estás acercándote o te cuesta, porque a todos nos cuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrí Polibirras en pleno momento de polidrama, ¿no?, con un montón de dificultades, ¿no?, y para mí fue un oasis, ¿no?, fue un lugar donde, ¿no?, como encontré lugares de, ¿no?, de, pues eso, de comprensión, de poder reflexionar, de poder sentirme comprendida, ¿no?, y han sido, bueno, pues algo muy importante, ¿no?, en procesos vitales que he vivido, ¿no?, que me han llegado a sitios pues más sanos para mí, ¿no? Sí, sí. ¿Nos quieres hablar un poco de tus talleres, Carmen? Pues sí, genial. Pues sí, yo he intentado con mis talleres que sean de interés para gente que esté en la no monogamia, pero también un poco para todo el mundo, porque yo voy a tratar en mis talleres, bueno, excepto el taller compartido que tengo de ética promiscua, que, bueno, es uno de los grandes libros, así como yo digo, uno de los grandes libros de la no monogamia, que, bueno, no quiero desvelar más, lo desglosaremos en el taller que tenemos del libro, pero la verdad es que los dos grandes temas que yo voy a tocar son temas que ya creo que no solamente para las personas no monógamas, sino para todo el mundo, son temas de vital importancia y más en la sociedad actual que tenemos y más dadas las circunstancias, que son básicamente la gestión del tiempo y el sexo seguro, que creo que son, digamos, dos pilares, porque la gestión del tiempo, yo creo que vivimos ahora mismo en una sociedad en la que todas vamos corriendo, tenemos muchas veces cómo compaginamos la familia, las amistades, los vínculos o pareja o lo que tengamos en nuestra vida personal, nuestros trabajos. Y bueno, yo voy a intentar hablar un poquito de lo difícil que es la gestión del tiempo, especialmente en las personas no monógamas, porque cuando tienes una pareja ya es difícil, pues imagínate ya cuando tienes varias. Y también quiero un poco dar estrategia y que compartamos un poco cómo es ese sentimiento y los recursos que las personas que estamos un poco en esto tenemos para compaginar todo. Y luego el otro gran tema que voy a tocar en el taller es el de sexo seguro, porque consideramos que no hay otra cosa más importante que es que la seguridad, y más como estamos ahora sanitariamente y a nivel de la crisis de salud que estamos atravesando, y más aún también el tema del sexo seguro con todo el tema de las violaciones que está habiendo, del rebrote del machismo. Y queremos abarcar no solamente sexo seguro en el sentido de método anticonceptivo y lo tradicional, sino también de cómo crear un clima seguro, de cómo practicar una sexualidad sana, de cómo conocernos a nosotras mismas y saber lo que queremos, cómo pedirlo y cómo aceptar también lo que otras personas nos piden. Y que el sexo es un vehículo de comunicación que más que una amenaza sea, digamos, un intercambio sano de emociones y un ejercicio físico que al final es salud. Y luego, por la parte que me toca, si queréis os cuento un poquito, ¿no? El taller contra el amor romántico de acercamiento al poliamor es un poco la apertura. Y bueno, pues empezamos con un juego, con unas cajitas. ¿Sabéis esto que nos pasa a veces de que tenemos una amistad, ¿no? Y en la amistad, digamos, como que asumimos una serie de cosas, ¿no? Hemos estado como jugando a eso, ¿no? Como qué cosas asociamos a amistad, ¿no? Pero de pronto entra la sexoafectividad, ¿o no? Porque hay personas sexuales, pero entra a lo mejor el romanticismo, ¿no? Y entonces pasamos a otra cajita, ¿no? Que es la de amante, ¿no? Y entonces, ¿qué características se asocian a eso? Y después pasamos a otra cajita, que es la de pareja, y después a la de familia, ¿no? Entonces, como un poco cuestionarnos esas cajitas, ¿no? ¿Hasta qué punto queremos hacer esas cajitas, ¿no? Y un poco el taller ha trabajado pues desde ahí, ¿no? También, obviamente, atravesado por los privilegios, indicadores de violencia que sean las relaciones, ¿no? Muchas veces cuanto más privadas, ¿no? Más fácil es que eso, ¿no? Que esa violencia suceda, y obviamente esa violencia está condicionada por la posición de privilegio que tenemos, ¿no? O no tenemos, ¿no? Y luego también hemos hablado de soledad, de celos, ¿no? Que son grandes temas, ¿no? Que siempre, bueno, pues al final nos atraviesan, ¿no? ¿Qué tal amueblada tenemos nuestra soledad, ¿no? Y cuánto de celos tiene que ver con eso, con conocernos, con conocer el tipo de relación que estamos tejiendo, ¿no? El cómo la soledad de la otra persona también, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hemos jugado un poco, ¿no? A nombrar, ¿no? Como es un poco parecido al género, ¿no? Como del binarismo. Estamos pasando a que haya muchos géneros, ¿no? Ojalá el género, como algo que al final nos oprime, ¿no? Y nos daña, no tenga sentido tal y como lo concebimos, ¿no? Pues al final todas estas cajitas que se están generando ahora con un montón de formas de relacionarse, ¿no? Que van desde la polifidelidad, relaciones en nube, triadas, triejas, cuatriejas, ¿no? Como un montón de maneras, acaban llevando a que simplemente, ¿no? Pues un poco a la, en mi opinión, a la anarquía relacional, que es un poco donde yo me estoy centrando ahora, esto es muy personal, ¿no? O también está la gamia, ¿no? Que al final todo esto simplemente implique que podemos elegir cómo nos relacionamos sin que venga preconcebido en ninguna cajita, ¿no? Que yo elija con la o las personas con las que me vinculo, ¿no? Sea el tipo de vínculo que sea, la manera que tejo con cada persona. Ayer justo hablando Eva y yo sobre, bueno, este tema, ¿no? Claro, nosotras es verdad que somos de... Bueno, tú y yo somos más o menos de la misma generación, sí. Pero es verdad que hay gente más joven en estas cosas, ¿no? O sea, en estos temas, ¿no? Y hablábamos de la historia, claro, de cómo fue nuestra experiencia, ¿no? Cuando teníamos los 20 años, 20 y pico, ¿no? Que había, estaba todo este rollo del amor libre, de no sé qué, estaba feo tener pareja, estaba feo no sé qué, y cómo te tenías que tragar un montón de cosas, ¿no? Y yo sí que veo ahora como una diferencia brutal, ¿no? En cuanto a, ya no solo en cuanto a que haya muchos tipos de parejas, sino a cómo se cuidan y cómo se gestionan, o sea, no de parejas, sino de relaciones, sino en que hay mucha conciencia en cómo se cuidan y cómo se gestionan esas relaciones, ¿no? Que creo que ahí es donde está, para mí, lo más interesante de todo este tema, ¿no? Que ya no solo que se está rompiendo, ¿no? con los esquemas, sino que se está aportando, ¿no? Toda una, o sea, eso, todo un marco de cuidado y de conciencia, ¿no? Sobre muchos aspectos, por lo que hablabas, ¿no? Como aspectos de poder, de jerarquía, de tal, ¿no? Que creo que son súper, súper interesantes y súper, súper sanos, ¿no? Y nos cuidan a la hora de relacionarnos de formas cada vez, o intentamos, de formas más horizontales, ¿no? Por ejemplo, uno de los talleres, ¿no? Que se nos ha quedado con un montón de lista de espera, que además en Polibirras también, ¿no? Como que fue algo que resonó mucho, es el de comunicación empática. Uf, y responsabilidad afectiva. Eso es un exitazo. Ese es el tema por antonomasia ahora. Y me parece un gran tema, o sea, qué mejor forma de comunicarnos que de manera no violenta. Se está notando que se está asistiendo a un cambio social y se empieza por la comunicación. Como que no recoge todos los patrones de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, pero sin obviar toda la parte de componente de privilegio, ¿no? de componente, o sea, decir, como que no se convierta en un narcótico, ¿no? Para que todo funcione estupendamente, sino que desde ahí, pero sí, sí trabajar, ¿no? Como en la... al final estamos en un paradigma de dominación a un montón de niveles y a nivel comunicativo es muy grande. Hacemos muchísimas manipulaciones y recibimos muchísimas manipulaciones desde la comunicación. Entonces, ¿no? Como trabajar un poco esa parte, ¿no? Primero desde la autoempatía, después desde la, ¿no? Después desde nombrar, ¿no? Mis sentimientos reales, ¿no? Sin manipulación. Y eso se va haciendo poco a poco, ¿no? No es sencillo y todo el rato vamos, caemos un poco en eso. O usamos términos demasiado genéricos. ¿Cómo estás? ¿Enfadada? ¿Triste? No, pues a lo mejor estoy decepcionada, a lo mejor estoy frustrada, a lo mejor estoy desesperanzada, a lo mejor estoy exhausta. Pero no utilizamos una riqueza de vocabulario adecuada a veces para definir nuestro propio estado. Y por eso yo decía antes que es muy importante Polibirra y a mí me ha enseñado mucho un poco a cómo afrontar la voz de conocernos a nosotras mismas y a cómo ser más precisas en cómo nos sentimos y en cómo expresamos que nos sentimos. Y a partir de ese saber cómo nos sentimos, podemos ver qué necesidades no están cubiertas y a partir de ahí podemos proponer estrategias, ¿no? Y también asumir que una estrategia que a mí me cuida puede no cuidarte a ti. Y eso no está diciendo no a tu necesidad, está diciendo no a tu estrategia. O que tú digas que no, no dice que no a mi necesidad, sino a mi estrategia. Y podemos simplemente ir construyendo otras estrategias. Pero esto cambia mucho, ¿no? Y si vas trabajando un poco desde aquí, para mí es, la verdad, es que una apuesta importante al final relacionarnos de una forma más sana, a cuidarnos más y mejor y a tejer la responsabilidad afectiva desde ahí, ¿no? Porque para mí la responsabilidad afectiva tiene que ver con ser capaz de ir trabajando en comunicarme, primero ser capaz de comunicarme conmigo misma, ¿no? Y a partir de ahí poder expresarlo y escuchar que tú puedas comunicarte desde ti misma y expresar. Y quizá no encontramos estrategias que nos mantienen unides y no pasa nada. Quizá encontramos estrategias que nos mantienen a un nivel de relación que igual no es el que más te apetece, pero bueno, como que podemos encontrar formas que al final nos cuidan, ¿no? A cada una. Y descentralizamos muchos conceptos. A mí me ha hecho gracia cómo hemos gestionado a veces algunas situaciones y en vez de usar los conceptos bien o mal, lo que es, le quitamos el componente subjetivo y utilizamos, por ejemplo, una etiqueta como funcional o menos funcional. ¿Qué hacemos así? Que el punto de vista de unas personas no prevalezca sobre el de otras, sino que estamos partiendo de una relativización, digamos, de los términos, y así mi bien no es mejor que tu bien o tu mal no es mejor que mi mal, sino que partimos de un clima de igualdad en el que nombramos las cosas de manera más objetiva y creemos que se trabaja de manera mucho más sana. Y ya para cerrar un poquillo, que me estoy enrollando mucho, pero es que me interesa el tema y me enredo, pero sí que para mí ha sido una revolución personal. Yo que estoy en la cuarentena, ¿no? Como que he vivido muchos tipos de relaciones, que he vivido esto de la relación abierta, así como en genérico, ¿no? Con las cosas no muy claras, ¿no? Como en muchas supuestas relaciones abiertas, pero en la práctica bastante monógamas, ¿no? Como para mí, por ejemplo, ha sido un regalo en la vida, ¿no? Como esto de pronto asumir de verdad en el cuerpo que unas relaciones no son más importantes que otras y que cambian todo el tiempo todas. O sea, igual que asumimos que la amistad cambia todo el tiempo, ¿no? Esto es como está relacionado con la anarquía relacional, ¿no? Igual que la amistad cambia todo el tiempo y no es un drama que de pronto con una amiga, ¿no? No pasas tanto tiempo, con una persona con la que te vinculas sexoafectivamente pasa lo mismo, ¿no? Y si asumes eso además, es que las rupturas no tienen por qué darse, simplemente son cambios, es asumir eso. Son cambios. Como los cambios que tenemos en las relaciones. Y es que, wow, el nivel de drama y de peineta no os imagináis, ¿no? Cómo baja. Eso es. Nos hacemos mucho más autosuficientes como personas, sentimos que, bueno, un poco que podemos con todo, que las cosas son fases. Y nos hacemos más preparadas, ¿no? Y como que las relaciones son regalos, ¿no? Como regalos que tienes, pero que no son lo que te. O sea, a mí me yo soy. Considero que somos personas interdependientes, pero la red es la que me sostiene, no es una persona la que me sostiene, que ni dos, ¿no? Ni tres. Las Eso personas es. También vamos cambiando con el tiempo, nuestras necesidades son diferentes. A lo mejor hace 10 años no necesitabas algo y a lo mejor ahora lo necesitas, o a lo mejor hace 10 años necesitaba algo que ahora no necesitas. Las circunstancias van cambiando, el mundo en el que nos rodeamos va cambiando y todo va cambiando. Y lo que hay que hacer es no cargar lastres, digamos, y hacernos personas fuertes que podamos ir adaptándonos a las circunstancias y, bueno, y acompañándonos en el camino un poco. Así que nada, muchas gracias por ofrecernos este espacio para contar un poquito. La verdad es que es un regalo. Sí, estamos muy, muy agradecidas de que nos dais voz. Bueno, la voz la tenéis vosotras. Nosotras os prestamos nuestros micros y encantadísimas de que hayáis recogido la invitación porque, bueno, es un tema que teníamos ganas de tratar en De Raíz, de darle eso, de aprender, de difundir. O sea que encantadísimas y súper agradecidas. Genial. Pues nada, un abrazo y un beso para todas. Muchas gracias. Monogamia es puro cuento, no sé así. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Somos cuatro, yo sé que tenés ganas de probar hace rato. Si somos cinco se pone lindo, imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia, mejor nos despertamos con toda la vagancia. Vivir así, yo no sabía si a vos te cabía o se trataba de una fantasía. Yo que pensaba que no se podía sentir así. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y vos sabes, mejor ser tres, déjate de joder, anímate de una vez. Vos también, súmate y somos cuatro. Yo sé que tenés ganas de probar hace rato. Si somos cinco se pone lindo, imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia, mejor nos enfiestamos con toda la vagancia. La monogamia es un cuento de la infancia, mejor nos enfiestamos con toda la vagancia. Y seguimos con la cobertura de la jornada de poliamor y libertad relacional que están teniendo lugar en Granada. Y bueno, ya han pasado por los micros algunas de las personas que estaban haciendo talleres y ahora seguimos. Acaba de terminar hace un ratito el taller de la charla, más bien, ¿no? De capitalismo y no monogamia. Y tenemos aquí a la compa que ha hecho esta charla y nos va a contar un poco ¿De qué ha ido? Bueno, pues soy María, lo primero, y justo venimos de acabar esta charla. Y principalmente como que nos interesaba un poco la idea de qué es la monogamia, por qué pensamos que la monogamia como institución podría ser problemática en algunos sentidos y demás. Y también nos interesaba la... como la relación que tiene con el capitalismo y cómo ha surgido este matrimonio que, bueno, es histórico entre monogamia y capitalismo. Y por último hemos estado hablando un poco de las rupturas y cómo también entran en las mismas dinámicas. Y para finalizar, como que hemos estado dibujando un poco las ideas que podríamos como poner encima de la mesa de relacionarnos de otras formas y quizá un poco apartarnos de estas dinámicas monógamas y capitalistas. ¿Quieres contarnos así un poco más en profundidad? Porque es verdad que siempre hablamos como de esa conexión, codependencia del patriarcado con el capitalismo, ¿no? Pero es verdad que el patriarcado sin esa relación monógama no se sostendría tampoco, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco más? Pues efectivamente, y sobre todo también una cosa que también ha salido en la charla y demás es que normalmente se piensa heterosexual, o sea, la heterosexualidad también es un eje muy importante ahí. Y bueno, pues básicamente, así como a grandes rasgos, la exclusividad sexual, que es un poco lo que determina lo que es pareja de lo que no, sirve un poco como extensión del yo en el sentido de pues que Leige o quien sea hereda las propiedades del padre o bueno, sí, del padre normalmente eso, la privatización y todo esto, la... Bueno, eso. Claro, sí, de hecho el matrimonio surge como contratos comerciales, ¿no? En realidad. Y sí. Bueno, lo que pasa es eso, que luego se ha vestido de este halo romántico, ¿no? Que uh-huh. ha llegado hasta nuestros días, pero surge así como... Claro, de una forma de preservar lo que tú tienes como propiedad privada y demás. Claro, sí, un poco supongo que de ahí viene la idea, ¿no? Que al final cuestionar las relaciones monógamas lleva implícito, ¿no?, cuestionar el capitalismo, claro. Yo, por lo menos, es la visión que tengo y que he tenido desde hace varios años y demás. Y bueno, como que me gusta, quería profundizar un poco en esas ideas y demás, y por eso propuse este taller. Muy bien, bueno, y tenemos también aquí en este estudio improvisado de Raíz a una compa que está participando en la jornada y bueno, nos va a contar un poco cuál está siendo tu experiencia. Llevamos un par de horas de jornada, ¿no? Bueno, ya unas cuantas más, llevamos 3 horas por lo menos, ¿no? De jornada. Sí, 2 jornadas. Cuéntanos un poco cómo estás siendo. Bueno, yo soy Nereida, yo un poco pues me he colado en la jornada porque no estaba a punta, pero me han hecho un huequecillo. Y la verdad es que están siendo muy interesantes. Yo he estado poco conectada con lo que es Polibirra y todo lo que han estado haciendo hasta ahora, pero me surgieron lo de la jornada y están sugiriendo temas. La verdad es que son talleres muy participativos, lo cual pues incentiva más a que la gente vaya, porque no es lo típico de una clase magistral en la que únicamente hay teoría, sino que son espacios libres donde podemos hablar, dar opiniones y contar experiencias. Así que al final pues están siendo muy agradables, muy amenos, y aunque llevamos una horita no se está haciendo para nada largo. Estaba en el primer taller que ha dado Nae, que la habéis tenido aquí hace poco. La verdad es que ha sido un taller sobre todo muy participativo, donde hemos tenido muchas actividades y hemos podido hablar un poco pues eso del amor romántico, de las relaciones, un poco una introducción a las relaciones no monógamas. Y ahora con el que ha hecho María sobre capitalismo, la verdad es que hemos estado hoy inundando un poco sobre las enseñanzas que hemos tenido hasta ahora de las relaciones monógamas, todo lo que subjetivamente viene implícito con ello a nivel institucional, a nivel social, y de la misma forma, al estar desmontando dichas relaciones monógamas, hemos estado hablando pues de los aspectos que se suponen positivos, que hace que se sustenten el que a día de hoy se sigan manteniendo dichas relaciones y no se pase a otro tipo, como son pues las poliamorosas o otro tipo de relaciones. Nos contaban las compañeras que, bueno, que una de las cosas de la jornada, una de las intenciones de la jornada, aparte de este objetivo divulgativo, ¿no?, era también crear comunidad. No sé si estás teniendo como esa sensación de este encuentro, porque por lo visto había un montón de gente que está asistiendo, pero también había un montón de gente que se ha quedado fuera, ¿no?, que están siendo un éxito. Sí, porque además hay mucha gente, no solo que, por ejemplo, hay gente que viene a aprender desde cero porque no ha tenido este tipo de experiencias, este tipo de relaciones no monógamas, hay algunas que sí las hemos tenido, pero te encuentras con que la gente normalmente no quiere hablar de estos temas y además tú eres como un bicho raro por sugerir una relación que no es lo normativo, con lo cual también son sitios donde nos podemos encontrar las diferentes personas que estamos viniendo aquí para también igual más adelante reunirnos, tener o que más gente se una a este entre comillas movimiento, a comunicarnos más y a tener esos pequeños espacios donde poder hablar de esto sin miedo a ser juzgada. Sí, bueno, no sé, es que como han estado varias organizadoras y demás, entiendo que han hablado de cómo surge todo esto y, bueno, pues un objetivo súper principal era crear comunidad y crear sobre todo espacios físicos donde poder profundizar estos temas, porque al final como que una quedada mensual, que es lo que se hace en Polibirras, se nos quedaba un poco corto para todo lo que queremos hablar y todo lo que queremos compartir con nosotras y con otra gente. También es verdad que se convierte en espacios seguros donde hablas de tus experiencias personales, que muchas pues normalmente no hemos tenido, sobre todo que casi todas hemos tenido malas relaciones o relaciones en las cuales nos hemos sentido heridas y igual hemos recurrido a buscar relaciones diferentes y por eso estamos aquí, o igual ahora mismo estamos pasando por malas relaciones y son puntos de encuentro donde hablar de ello, donde te sientes apoyada y donde igual buscas puntos en común con otras compañeras que están pasando por lo mismo, que han pasado o que te pueden ayudar, con lo cual yo lo siento como un espacio seguro en el que vení y eso, y no sentirme juzgada y encontrar pues semejantes en cuanto a pensar de formas diferentes de relacionarnos, no solo a nivel amoroso, también a nivel, porque también lo hemos estado discutiendo, que hablamos mucho y hacemos muchos talleres sobre el amor, el sentido, el amor romántico, la monogamia, esto, y no hablamos, por ejemplo, de las relaciones de amistad y de que también se encuentran celos dentro de esas relaciones, las rupturas conllevan ruptura a nivel social, en los entornos y todo esto. Entonces surgen muchos temas diferentes y creo que eso lo hace también muy completo, ¿verdad? Que yo considero que por cómo está yendo, y mira que solo llevamos dos, probablemente el año que viene, si se va a hacer de forma anual, tengamos talleres igual o mucho más grandes y con temas súper variados. Tienes razón, es una de las cosas que está siendo interesante, por ejemplo, de las personas que han pasado por los micros, ¿no? Ha sido justamente reflexionar esto, ¿no? Que se habla de poliamor y a todas se nos viene a la cabeza como relaciones sexuales, ¿no? O se habla de consentimiento, por ejemplo, hablábamos con la compa que va a hacer el taller de consentimiento y a todas se nos va a la cabeza consentimiento en relaciones, en contextos de encuentros sexuales, ¿no? Y sin embargo, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, todo, o sea, al final el poliamor habla de relación, no habla de relaciones sexuales solamente, ¿no? O sea, que lo que dices, ¿no?, que estábamos hablando de relaciones de amistad, de relaciones de cualquier tipo de formas de relacionarnos, eso de responsabilidad, ¿no?, en las relaciones en general, en todas, ¿no?, que al final es una manera de construir como sociedades más justas, ¿no?, porque digamos que abarca todas las formas de relacionarse, ¿no? También es verdad que aquí yo creo que aprendes formas de relacionarte que no conocías hasta ahora. Yo, por ejemplo, que lo hemos estado comentando, que tienes como las relaciones monógamas, las no monógamas, y yo no sabía que el término agamia, ¿eh?, agamia, sí, agamia, existía siquiera, ¿sabes? Entonces también te encuentras nuevos términos que si tú no te sentías identificada dentro del marco de eso, de lo que conocías, pues tienes otras opciones y que eso, y que no solo se ciñe a las relaciones sexuales o afectivas, sino se ciñe a todos los entornos y encuentras que no tienes por qué jerarquizar las relaciones con que tu pareja es lo primero, con que tu mejor amigo es lo primero, sino que puedes fluir, puedes cambiar con las relaciones y puedes cambiar la forma en que te relacionas si investigas un poco y descubres pues nuevos movimientos o conoces a la gente de Squad, a la gente que te enseñe sobre ello. Bueno, y como que también me gustaría preguntarle una cosa al asistente de las jornadas, y es ¿qué idea te llevarías de las dos charlas que llevas? Pues de la primera me llevo a diferenciar, bueno, más bien a volver a definir el concepto de las relaciones, a descubrir como nuevas definiciones, nuevos conceptos. Y de la segunda me llevo mucho el desmontar, el darme cuenta de que igual muchas cosas que conlleva la monogamia las estamos implementando en las relaciones que incluso ahora consideramos no monógamas y tenemos a día de hoy, y que es una cosa que tenemos tan interiorizada, que nos han enseñado socialmente desde tan pequeña, que nos marca en las relaciones y nos lleva a comportarnos bajo unos estándares sociales y bajo una como bajo un marco que nos restringe mucho a la hora de relacionarnos, con lo cual está bien abrir los ojos y darte cuenta de que, tía, de que igual estaba equivocada y de que no pasa nada y de que para eso está cambiado. Que al final aquí también lo que vemos mucho es, yo creo que al escuchar hablar a las compañeras vemos muchos prejuicios que no nos dábamos cuenta de que teníamos o que los teníamos muy normalizados, y está bien desmontarlo y darte cuenta de que, tía, no pasa nada, es verdad, lo tienes, como todas tenemos prejuicios, pero se puede cambiar y no pasa nada. Entonces también es eso, que te lleva mucho a la reflexión sobre cosas que tú considerabas normales o cosas que tú considerabas, ya lo sé, igual no lo sabes, igual tienes que mirarte un poco y deconstruirte un poco por dentro para darte cuenta de que sí, estamos en constante cambio y aprendiendo cada día. Uh-huh. Sí, a mí también me parece como importante verlo desde distintas perspectivas. O sea, se ha hablado antes de lo que conlleva la monogamia y demás, que se ha tratado un poco en la charla, y verlo desde todas las perspectivas. Desde, por ejemplo, la heterosexualidad, que hemos hablado antes, porque eso es importante dentro de la monogamia. No sé, como que me parece interesante reflexionar, pero desde muchas perspectivas para poder profundizar de algún modo el concepto y en general. También, en verdad, y esto es un apunte un poco personal, que para igual la gente que nos está escuchando y que no conozca de este tema y todo esto, este es el típico tema que es como las veganas, ¿no? Que es lo típico de, parece que tú tienes la verdad absoluta, no te equivocas, tienes razón, y ahora la monogamia es lo peor que hay. No es eso de lo que estamos hablando, que al final estamos hablando de diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Hay gente de la que ha venido que tiene relaciones monógamas y no se le juzga por ello, sino que pues es para que se sepa una opinión o una forma de vida que la cual es minoritaria, que existe y que también está bien hablar de ello en público y que no pasa nada y que no se está juzgando al otro lado. Pero es que yo creo que pasa mucho que se habla de esta clase de temas. Bueno, no sé si aquí soléis hablar de ello, supongo que sí, pero de cara a la gente se considera que es que tú tienes la verdad absoluta y lo que se dice es la realidad y no tiene por qué, y al final eso, tenemos perspectivas distintas y no pasa nada. Claro. También una cosa que al principio comentaba, que va muy en coalición a esto, es que cuando se habla de monogamia, cuando yo hablo de monogamia, lo hablo desde la perspectiva de monogamia como institución o como sistema. En cualquier caso, no se juzga ni se... No se critica las prácticas monógamas, sino el sistema en sí. Y yo es algo que algunas veces, para explicarle a mis amigues el concepto que yo tengo de poliamor, muchas veces le pongo en la situación de que para mí algunas parejas monógamas no son monógamas. Son monógamas en la práctica, pero entendidas como pareja monógama socialmente y demás, pero luego han deconstruido bastante el término como para que eso no siga reproduciendo las mismas dinámicas que se vienen reproduciendo desde hace, bueno, históricamente. Pero también es una cosa que hemos hablado, que el hecho de tú ponerte la etiqueta de ser monógama o de tener una relación monógama te quita de muchos problemas a nivel social, de que estás dentro de la norma, y al estar dentro de la norma ya eres automáticamente aceptada, con lo cual hay muchas cosas que no te tienes que plantear. Sí, y hay la muchas norma cosas privilegio, que, ¿no? Claro, y al final no tienes que pensar en deconstruir la relación que tienes, en ponerte a comentar con tu pareja en esos límites, no sé qué, sino que simplemente tú pones los cuernos y ya está, y ya se acabó la relación y se acaba. Entonces, hay como... Es que a mí me da mucha rabia porque hay una teoría sobre la monogamia y sobre que está en todo. Es que está en todo lo que vivimos día a día, no nos damos cuenta y al final te condiciona. Entonces, está muy bien tener estos espacios para decir que no hace falta que esté... O sea, que si no estuviera ahí, seguramente como institución sería mejor. Porque nos quitaría de muchas cosas que tenemos como lo normal. Me quedo mucho con la idea que has dado de la monogamia como institución, ¿no? Porque creo que es importante verla así, claro, con todo ese conjunto de consecuencias, causas, ¿no? Que creo que es lo que define lo que estamos llamando monogamia, ¿no? Que es importante. Sí, sí, sí, completamente. Y que, bueno, que al final eso resulta en prácticas monógamas o no, pero que eso venimos todas de eso y está en absolutamente todas partes, nos atraviesa a todas y pues está bien como visitarlo y revisitarlo y analizarlo y todo esto. Muy bien, pues muchas gracias por acercaros a los micros de Raíz y por compartir con nosotras. Estamos encantadísimas, la verdad, con estas jornadas, con la cobertura, con todas las cosas que estáis compartiendo con nosotras. Gracias a vosotras. Sí, ojalá la gente que venga aquí a hablar con vosotras os cuente porque están siendo muy interesantes y al final son temas que está bien que se vean también fuera de la jornada. Totalmente. Pues un abrazo fuerte. Muchas gracias. Regálame semilla, pa' que quiero flores muertas. Aprendiendo a cuidarnos, a querernos sin violencia. Tejiendo redes, cuidando de la nuestra. Disidencia, resistencia. Quiero existir sin culpa, voy a sin vergüenza. Sentirme segura, habitar mi rareza. Amarte la herida sin tener. Pero antes tienes que preguntar. No te olvides de preguntar. No te olvides de preguntar. Resistir en la monstruosidad. Transformarme en animal. Transitar entre deseo. Fuera y dentro de lo sexual. Escúchame más. Cuando venga a jugar. Acaricia mi inseguridad. Obediente. Fuera del placer genital, impuesto por la industria del deseo capital. No excitarme más con su porno patriarcal, consumismo corporal, consumismo corporal. Resistir en la monstruosidad, transformarme en animal. Transitar entre deseo fuera y dentro de lo sexual. Escúchame más cuando venga a jugar. Acaricia mi Pues nada, hasta aquí este programa 117 y ya nos vamos despidiendo. Y como siempre, agradecer a todas las radios que nos hacen llegar hasta vuestra oreja. Un abrazo enorme a Radio Almaina, Radio Bronca, Irule Irratia, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Philip Trompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filispín, Ágora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Os recordamos que podéis escuchar este programa y los ciento y pico anteriores en nuestra página web www.deraizradio.org y en iVoox. Y ahora sí que sí, nos vamos y volvemos dentro de 15 días. Chao.